Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha kaya ni yana tudata misaskanchi kaya nini kanchi riknaku pacha kausa mishki shimiwa riknaku widai kunawa nyaupa yuyai kunawa riknaku yachana kunawa taki kunawampash riknaku kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi. Yayakuna mamakuna imanasta kangichi aji pachata charipaychik shamu pasun aji yachu yachikungichi masikuna y aji yachu paktarikungichi kunapipas tigramunchi kay riksinakuy uyachiwan astawanka kay Quito Villamanta tukuy Ecuador mamasaktapi uyaringapak shuk yuyaykuna shuk rimaykuna shinllatak shuk takikuna karaykunawan chayamunchik kamashi Ángel Criollo kinkunata hatuna paita chayachini shinllatak yupaychanchipas mashi Daniel Castellanos ñukanchik kay controles técnicos nishka piyanapakun shinllatak mashikuna tachaski pasuyari mashi maijan puntaman mashi Marcelo atupaña allipacha charipay alli shamushka kapay allipacha tukuy mashikuna kikinkunatapish uyakunkichik kunan ñami kanchi chaska punlla raymi killapi ña tukurikrinnachu kunan kanchi ishki chunga kanchis punlla ña chusku punllalla tiyan ña tukurinkapak kay killa shinami kan mashikuna kunan punllakuna shinalla tukuy tutakuna shina kikinkunawan kaypi kakrinchik dakikunawan ñukanchik kawsaykunawan ñukanchik tukuy rimaykunawan shinallatak tukuy kay Quito llaktapi Quito llaktapi kawsak mashikuna ayllukuna alli shamushka ari mashikuna shinashpaka mashi rumi samay chari jiyamberla imanallata kanki mashiku alli shamushka kapay ñachu paktarimunki ya, tukuy puncha shina imagina, permisota por fin kushkaka viernes pika masti na, tukuy puncha mañuka ka pata si shamoni sino que kikinkuna masata ñausaya kashkangichi mashikuna ah, shina mikan mashikuna shina spaka kunan pika mashikuna si shamushka kapaychi shukutiwan hasta wanka kai kunan pika rima chatki shunchiari kunan pika ñukanchiwan wakin pika shamunja wakin pika kuti chingarinja na chu Mashi kushi rimay yukilema, allí llamamos kakapay. Allí ya chukapan. Ari, allí ya kaipunyakuna pi kaikitu yaktapi allí skamantami tukuipunyakuna kikunapak wasikunaman fichi yuikunata karashpa shamushkani nachu sinapas ña ojalá ña shukti junkaikunatapis ña kikunawan paktaya kanata munani nachu. Ari, ña sinespaka. Tukuy kay riksinakuy terruras mashikuna mi kaypika wangurishkanchik kunan kay astawanka kay viernes punlla ñapas kay kanchis rikuna tukuripika astawanka shuk shuk yuyaykunata karanakunkapak kunapika mashikuna shuk rimaykunata apamushun viernes kunapika takikkuna tushukkuna shinallatak shuyuchi rurakkuna shina arawi rurakkuna tukuy pay mashikunata riksinapak pachami kan chaymantaka kunanpika pitata chaskishuyari mashi Marcelo shinami kan kuna punchapi kuna chishipi charinchik shuk ayllota shuk mashi nachu panzaleo mashi mikan mashi ali shamushka pero si chichi apita guiari pay mikan César Uxa pay mikan panzaleo manta ñuga shuk periódico perricurgani pay mashi taka ashi shuyuk mashi minishpa ima watapita kanga yari tauka kutinkuna mi periódico 1920 pichkarka chaypi mi shukshika yachin pero payka manara guiapa mayor chukan mashi ama yapa kuanda ching yari mana kikin watakuna yuk chukanga mashi chunsaka mashi César ashi samuska kapa ashi yachukapangi ashi samuska kapa yari kai ukuman Allituta masikuna kaibiga ñuka kushi kushila masikuna gaskangichi Estamos contentos con que hay más segunda. Y pues, antes que quien pasamos camanta, estamos que ni cuenta con vida y te agachas que es camanta. Si no, pues, hasta te rixi chiari, y más rurai con api te cangui yari, y mamanta te chai, periódico con api ca, ya pa rico, yuxis pa, ninja ya ca. Rikoris pas hoyo chis pas rikoring dia basi ko asa rik chibe. Asa famoso ma to kusi. Ari, nyu kan chipas nyama na sam gachu ni kur kan chima. Ari. Ari. Un poco nomás, un poco para interlocutar con los mashis aquí. Un poco crecido en la ciudad y les voy a hablar un poco más en castellano. Pero usas cosas que te quicho api rima y ya más. Walking walking ya, pues ya. Ah, ya. Walking pica cotin. Yo can chitra doctor tía en mi nacha pica. Ya, ya. Ya, si la casa te huye chien mai que quien suya con suyo más en mi nacho. Mai mandacani y si tan distan nacho. Ari, ari, ari. Añuca chuti gan César Fausto Xacuyo Cotopaxi Zactamanta nacho. Chay manda me gani ñuca taita ñuca mamaguna. Yo conchiga varios wauki con amiganchi. Más por acá en Gichiam. Yo conchiga canchis, total. Yo conchis taita mamá uña. Canchis posa. Aña. Pero wauki con apura, más na grande que chim. Wauki pani con anti. Wauki, solo gari. Cariconaya, chucanaya. Cariconaya. Pusak, bicho. O isco. Pusak. Pusak. Ajá. Chuta, ¿quién va a traer con la caché y rey? Me echas callar. Ya por mi voy a excavar. Ya por mi voy a esquivar. Ah, no me voy a echar tiempo. Yo creo que si está esta con la. Y si no, pues, ¿quién va a mamá caché? ¿Tú que iba con esta huella chispa? ¿Sin llena mi canganacho? ¿Ari? Si no me garca, yo creo que si está esta, o yo cago esta, yo creo que mamá, si no me garca. Bueno, manda chay con la ganacho, ni con la ambigan, ni chuguta, pues nada para ni a chinga. Es que pa' con la chulpi tostado, machi, capino, el mico, con la yare, con la guambras de salchipapas, macan con la. Todo salchipapa con la concha con la. Ari, ari, chay, mándame. Ah, canchis pura wauki, si no es pa' que aquí ninguna que suyo, juna me canguiche nachum. Ari. Más na pura te suyo canguiche wauki, pura mandaca. Ese cancha me suyo con la cancha. Ah. Suma, suma. Tumashi panzaleos por pero suma bien, suma goyarín. Sinra, ima suyo y kunata te rurangichia machikuna. Wakin kunat, ima esto ni en castellano peki ima esto ni en... Chay... Especialidad de artes. Sina, sina, sina ka. Ima sina suyo y kunata te rurangichikin kunaka. Mai guatamanta kikin, por ejemplo, suyo nato yachas kangi. Pita yachas chirka, ima sina kazer kangi, asa taparla payari machises. Nyuka personal a ver chunga iska y watamanda me nyuka suyoni. Nyuka trabajo una de estas recuches. Nyuka taita me Ricardo Uxia y hasta cerca chay daga. Ese cancha tuku y kai país Ecuador. Ecuador me yachin arte de tiguan iskada. Chay a nivel internacional, a nivel mundial reconocido megan. Chay arte de tigua. Yuka yuye viga na chay solo miga, sino que hasta un guasha manda samon chay. Incluso antes de incas, antes de los incas, chay nyukanchi arte da causan kunangaman, chay arte de tigua. Yeah. Arte tradicional viga la en yamakarabi garka chay. Yamakarabi. Yamakarabi me chay. Kunangame chay. Chay watakunapi ni shun ni asarun sarun watakunapi rurashka chay llama karapi shuyushka kuna tian chumay pita tian kai ves te ame nyukami chay ves rurani ari pero kai ciudad manda samus nishun chay tukui manda nishun ya chay objeto histórico nishun chay pintura histórica chay kuna may pita tari usharin may pita riku usharin chaygunapiga en Tigua, Tigualadim chayda rikunagan. ¿Septian chus rurask shuyuska? ¿Ña upa wata shuyuska? ¿Ima wata shuyuska? Desde años 70 me chay tien. Ah, shuk. Con artista de Julio Tuakisa, mi primer pintor de Tigua nisca tien. Ah, chay mundo gatuku y familia buena paibu churiguna me china katsi rikuchirkaga chay arte de Tigua daga. Alfredo Tuakisa, Gustavo Tuakisa y chay shutinazu. Todo, y kanchi Tuakisa guna. China chay arte de Tigua rico chirca. A ver, Tigua kamay pita sakirin yari. Ñuka ka na na pakter sinta. Ya yaji, chay ga hasta un jena la migan. Kuspa o mai mai mai. Kino toda de chayana baligan. Ah, ña ña ña. Ningo to pak chay tenga. Comunidad de Tigua. Chay manrina kanchika mashi imaginata shuyunata yachanna paga sata ñukanchi pas. Chay pika mashti shuyunata yachunga paka kikinguna ka taita mama kuna yachichik pichi yachungichi o shug yachana wasi tiyan. Chay ga autodidacta ni chikaibi kay ciudad okubiga. Autodidacta ñuka taita sinaladi me yachirka. Y aquí quien va a ser aquí quien va a churiman o a oman ushishima ya chingi y se katinga ya chen chayda me monanchi nyukanchi katillon nyukanchi wawaguna chay arte de Tiwada chay shuyushka kunapi mas te mishina mishu kunapi nishu chay laichu kunapa shuyushka kunapi paikunaka sinayata shugo imasa nisha shug nyanta paikunapis katinachu wakinguna ka mastimi realista nishka kunata wakinguna ka abstracto nishka kunata kutin kai Tigua manda shuyushka kunaka ima pita geikun chaybe pequeño problema o roce terk lo que es de arte contemporáneo nishka y ciudad kobe o artistas plásticos chay manda me nyokonche dega por ser indígena na yon ronda gunagashka manda arte naivni naif chaiven sutichiska yukonche runagunada arte naif arte naif nyuka mask rikuskani chaiga shug artista tirka artista europeo naif apellido choreska paime na kai ciudad okugunapiga universidad de artes ninchi o facultad de artes kai universidad central o escuela de artes ninchi chaybe na yachaskamandame na evening chay artista europeo da paisata yachaskamanda ajá paisapa ni instructor o maestro yachachi na charisk chaymanda arte naif chaymandame ñukanchiro na kunada chay categoria bichoran arte naif paisata naif mas te europeo ta katish pero walking big yanga chisenis pasina chayga yanga piri konis pagai ajá chaywan chururan kuna nispsina. O sea, mana técnica wan, mana shug estructura wan, mana shug proceso a ruran nisp. Ajá, proceso, estilo o uso de colores nin kai ciudad okupiga. Ajá. Chay mana arte naif o nisas ninga kai país sudamericano gunapiga arte costumbrista nin, arte populista nin. Runa kuna rura ikunada gachay, suyo kunada. Mastimi kai artista naif nishka Europa manda chay tanaka ima watamanda takkan del chay na yanini pero más o menos siglo 18 chay manda migan y sina pastigo manda masikuna kana siglo 18 pa hipaka yachauskan nacho hasta o año pasmo yachan nacho nyukachi cultura ga hasta un harta tradición, harta cultura chari. Yeah. No solo años 70 mándame callar chay arte tiwanis kadaga. Yo conche riconche que hay casa de la cultura ukubilade. Riconche vasijas, color guna choroska, ejeta. Riconche chaybe. Chay mándame ya arte tiwa o arte, no solo arte Cotopaxi, sino que otro arte de la costa, Amazonía ti. Chayda me rikunaganchi. Shinapash mastimi ñuka tapu mastin sa tapuncha chingapa yuyaita kay naif nishka nacho pay wacharishka pachamanta y pay shina roshkamanta chay pachamanta chay watakunamanta chay masti mana escuela más rica arte taka arte naif ning nacho pero si no pasa que te quieren con acá na pai con na pai kai naif pa hipa que wachas que ngichika nacho sino que hasta un garin niau paspa o sea puntaja ma hasta un arte tigo taka rangichi nacho ari masi uchina migan chay mana me kai biga nyuka suk taller ta kurkani kai kai Ecuador la de en Cuenca su invitación charcan chay manda kai da rico chingaba arte de tiguaniscada o arte costumbrista chay dame ya está chingado el caniño que chaybe estudiantes de la universidad chaybe universidad de Cuenca facultad de artes el caniño cataitán y más allá de ñoconche rolanche ñoconche arte de tigua y arte de tigua cara llama cara rescada ñocataita del chay da ya chingao arte tigua chay tradicional y ñocaga garcani como artista tigua como con un hecho en el siglo XX hasta contemporáneo nisca ajá o arte moderno ajá pero tigua ajá y más pues cachón pero tigua ni chay de su no hay arena su te dega su era de la UNESCO era de las artes juez jurado chay vigas que pay de la UNESCO y de lo que hace de los artistas a nivel sudamericano chay vigas pay me debatir caño con chión yo canché arte de arte que sin bueno quitando un poco ¿no? Uh-huh. Este arte no vale en el cachaybe este arte no merece ser llamado arte en el cachaybe y manes pa ni yo caner can paiga en el caiga na técnica tin no charin que quien va na universidad murirkangi o escuela de artes pasas kangi en el ca ajá china en el ca ñukataita de China Nerka. Kai arte ga no merece ser llamado arte Nerka, sino con un hinche artesano, artesanía ni. China Nerka. Ajá. China Nerka ñukanche. Kikinga y más hasta ya del kanji chepika. Ñuka asao acercande chai. Ajá. Ajá. Ay, yo de China Charing, ¿no? Ñukonche kai ciudad ukubiguna ga. Incluso ni con chilade pensamiento occidental charinchi Joaquín Vega somos más chévere es más en el cane no arte de tigua hasta un yaje culturalmente tradicionalmente hasta patrimonio gana gana el cane caibe sumak mai sumak ke ken kona ni kai pi katinga pok na ju mai sumak mi kai tuku ya chai kuna shina jata kai shuyu chi ma shi kan ki ken kan gi tiwa manta shina jata katinga pa stawan ki ken kona un par na kuspa ma shi su taki go wan ri shin ya e mata gita ba munchi e soltera loca tuku y kai soltera loca y kitu jakta bi kan soltera loca kuna shina jata shukte jakta bo ya kuna pak pi shmi soltera loca kai pi charin shi taki pangi chi tuku ji soltera loca kuna mi shi jakta Chineme kan mashikuna, duchisela mashikuna mitaki kurkana chua, saon kakai kuna ka kacha yaktamanta, chimborazo purua mashikuna, me asombre soltera, loca kuyesha nir kangimari, pero chinapas, kuna pika tauka, soltera kuna kuita kuna shayuza, shayuza kuna manga, takina takita me apamur kanchi mashikuna. Ari tuta manda, tuku ipuncha mashina takina orma pa ikunam. Tuku isha orma ikunamani. Tuku ipuncha kuna, chishikuta kuna, chishikuta kuna. Wanak sorka kai viernes puncha kuna, wakana puncha kuna, nime mashi rumisa maichari kana chua. Imanish pacha. O aquí me ca ya que no ormanga na casa de Raupi. Na chingangi machari, más si vieron que tapo na me ganch pa casa ta saikus cambia ching. Hasta un kamasi kuna rima na kukurkanchi hasta un kai hupachanchi más si César Uxa pa ika tigua yaktamanta kotopaxi markamanta más si panzaleo mikang na chusi na pas pa ipa hasta un karin tauka watakunata nya kai shuyuchi rurai pisamuni nin si na pas pa ipa su experiencia ta uya kurkana chu kuinka bijapi su UNESCO manta chay mashi wakimpika imaginata jesuraska suyu chikuna jesuraska kunata rikuspa wakimpika nirkan imaginata nirkurka wakimpika wakis chinga sina yuyaywan sapika kaika na aji ruraichu nispanin nirkurka sina pas wakimpika sina zata tukui runa kunapa jesurai kunata ka academia manta imasu chay yachak tukuska kunaka tuku ipacha masina nispa wakimpika wakizi chinkuna sina zata ima tapas mana aji chinkuna nacho kunampika nyukanchi pa runa kunapa ruraika imaza yuyai wantak ruraringa yare kai arte nispa kikin masi rumisama inia jaman asata nyukanchi pura nikurkanchi ima yuyai kunata ta suyo chispa taki chispa ima chagra chispa ima kizik arawai ruraspa ima kunawan ta churangia churana kangaya kuti imamanta kutin kai wakin pika yachana uku kuna pika tukui wakin pika mekanizado ninchi castellano pika chai sinaza rurachun churajin por ejemplo pasak punja piri kurganchi kai tabla periodo tabla de multiplicar chai tabla de multiplicar nishka matemáticas yachanchi 2 por 2 es 4 imamanta chari 4 pero 4 ninchi na yapa yacharin imamanta tachayka chuskutuk iskayun rosagi imamanta te chuskutuk imamanta 2 por 2 4 china wakin pika kutin kai arte kuna pika china tukui tukunchu imagina rikun imashi imashi rumisa ari apro pa ima imashte aste zura chay pai pero chay asi yetsu kutin pai wan rimanga pa yari pai pa kutin imashina intención zura dikta rikunga pa yari Asata rimarishun yari nacho chay yuya imanda, o sea, ñukanchi kawsaypi, nacho. Mishu kunaka tuki pachamaninga, kanguna rushka kana na kanji. Shina yapa shamushka pachamanda makunanga mashanish kawsa. Nyama nya picha patsa ishkay chunga wata yali kwata shina nishpa kawsa. Ñukanchi hambita imatani ñukanchi hambita. Kaikana kanguna, kaikana hambichuni, nacho. Ñukanchi pa mikunata imatani. Kai kana miku na ali miku na chunin. Nyukanchi paste ta imata nishka kikin ya imashina uyangi, kai kana aste chunishka nashu. Kutin nyukanchi pa kausai pika imata kan aste mashigu. Imata kan. Nyukanchi yuebi ga arte gan... O nyukanchi pa shimi pika imasha ta nitu kunchi. Chai de ga sumag rurai nina ganchi chai. Sumag rurai. O maki ruraska das chai. Ah, pero maki ruraska, tukuyma maki ruraska, nacho. Shinapash, hasta onga sumag ruri charikama, nacho. Ñakutin tapusha, tukuy mishukuna, nacho, tukuy mishukuna, asteta ruran, cheikuna ka sumag ruraska chukan, o mana sumag ruraska kan.

shamu kuni mi ari warmiko kaya wangichu kuya wangichu suma wambrita kamba shakita shamu kuni mi ari warmiko kaya wangichu kuya wangichu suma wambrita parla shanishpa tupa shanishpa chaya munini kamba kuchito tia chiari suma wambrita parla shanishpa tupa shanishpa chaya munini kamba kuchito tia chiari suma wambrita. Así con esto está acá Katikuchi, Jaime Kan Rixinaku y Uyacha estaban acá con una pica Rixinaku Kunchi, más y César Uxapa gastaban acá en causa y Uya y Muna y Ruraita. Na pas kuna kama que rurai ya también rikus kanchinacho asata kamuna y kuna tapas riksi chaya rikus ya pero si na pas manaras chay kuna maya ikus pa kuna pikanya jama asa man kayu ya chikuna maya ikus pa nikur kanchik imagina tak wakin pika chayuya y kuna ta churan kuna o churanakunchik wakin pika chay intención no se imagina ni kichua pika chay munay wan tak o ya kichina munay wakin pika ima mas kaiwan rurai kuna tak hasta unka wakin pika kai simi kuna pipas wakin pika pugzaren nisua nachu wakin pika arte o artesanía nisua wakin pika nirin jija nachu wakin kuna ni kuna yuka pa zurai ka arte migana chu kuna kamana zai ka artesanía migana nisua wakin pika yuka nchi manta pacha wakin pika sina rimana kunchi masi kuna sina paskuten astawan achkai kuna hau achigari nagus pa katingapa masi kuna za astawan ka kai ninchi jaka kai ¿quién pasa esta madre? Me cargué ni a con Gary con el Tigua. Más si Carlos Pagyu y Pica Tigua Pag Tigua Tigua más si con una paja Chayshuyu que imagínate con quién ca. Nunca recuí Pica suma rascama recorín. Moscú Iván rascama recorín. Moscú Iván rasc paca. Nacho nunca chica o sea Pica Moscú y Hato Moscú rascama can. Moscú y Coca Moscú y Cotacahuaca y China macan. Y wakin bika Moscú y go wagli pipas nacho Moscú y go tapis hambinchi mari. Cheika chay sumag aldi Moscú y wan rurashka ma chay kunaka rikorin. Cheika chay taka nacho mashi kunaka asata kare isina ma hatun. Si es que chay pi waya sami wacharishka shpaka chay taka nacho tiwa manda mashi kunaka otawaluma shamushpaka nyukan chiman kombi da ilaya ma hatun. Chay o sea, na bonata. hatuna sinak hatun. Kujkita hatingara ikuja. Na shashna ruranga. Si es que chay manda chay pi waya sami wacharishka shpaka chay shuyushka taka shu patsa o patsa waranga pa ima shina o shu waranga pa shu ishke waranga pa ima ma hatun man nacho. Chay ka na shina ruranga. Y runa causa pica nacho tuku y más suma rura y gutaka nacho combinanchik nacho cararinchik sina me rura que rico ni más chikona ni pica pero sina pas más si César tata pues ya chay suyo su cuadro te ranga pa ka castellano pren inspiración imagina ninga aquí su apica ima pita muskongi ima pita muskongi may pachakuna ima pita guacharin kambamone nyuka su yoye o su frase chare nyuka chay vega. Nukunchiga tuku ladi nukunchi familia bi ganchiga kari solo kari gunaja mi ganchi chai bi suk solo warmi nukunchiga pag mama chai mana mini nukunchiga ima nukunchiga suyukuna pirurusas nukunchiga Moscú y nukunchiga yoibi o nukunchiga maki nukunchiga sungubi mi nyuka shungu bigajun es nyuka mama chay manda chay manda pacha chay manda pacha nyuka kajarini nyuka obra guna de rurangapa ningago su cuadro su suyo una yo chay ve me nyuka tulpo guna damas que se haga chay ve rurani chay nyuka mama vio ispero mas si china nya chay tulputa rurajushpa kam kanga yalichu nishun munaija kangi o yalichu yuyaitara yuyahungi Chaybi migan shuk ñuka yayaguna, taita mamaguna o abuelitos que wakimbiga moskuy belaya me yuyarini imashina kausikani ñuka y ñuka wakigunao tiwabe chay comunidad de chamin y zona su chaybiga chaybi asao yuyiguna samu saga chaybi melurani ñuka su ñuka suyukunada chaygunao y kay ciudad kitumanda samus kamandaga chaybi me iski yuyisamu chaybi riksiskada ñuka llaktapi y kay kitubi yachiskada chay iskidami ñuka tingus churani iski yuyida ñuka pensamiento ñuka yuyi de imasina kausikani ñuka comunidad o imasina ñuka taita o ñuka mama kausiskada o ñuka abueloguna chaybi kausiskada me yuyisamusaga y chaygunada tingus kaybiga rikuchini Himalaya de ñuka kay ciudad ukubi o kitubi kausani chay iskidami ñuka tingushka churani ñuka shuyukunapi pensamiento occidental nation y su pensamiento andino Himalaya de kausikani chay chay mandami ñuka yuyisamun shuk shimipi nishpaka chayka ñukanchik shunguwan ñukanchik umawan y ñukanchik samaywan chay kimsanita hapishpa shukllapi pakta kutin tanda chihuitama ruran paikunaka shuk shimipi nishpaka shuk hambilaya machaykan mashi César fichida ñukabish uyashpa bueno allí kachini nachu kikin mampas o sea ñaupaman katichu munani nachu porque maija kutiguna nachu chay chukti mishuguna mana allí kachikpi bueno shinagan no paikuna siempre en ñukanchikta mana yangachin nachu ñukanchikta sinapas ñukanchik mi o sea runa guna gaskamanta mi allí kachinchik kikin rurashkakunata y mamanta ñukanchik yachanchik shungumanta shamun shina kikin nishkashinaka nachu yuyaymanta y shungumanta shamun kay ruraykuna y chaymi kan nishun sentido nachu entonces chaymanta mi bueno shukutin ñuka rikurgani kikinpa shuyukunata nachu shuk exposicionpi chay rurashka hawa alguna ima exposiciones kunata o rikuchikunata rurashkangi kay Ecuador ukupi ñuka varios shuk llaktagunami rikuchirkani ñuka cuadrogunata ñuka rurashkataga cuencama apurkani na solo rikuchingapak chaypika sino que chaybiga estudiante gunan ñuka imasina rurani rirkani yachachingapa chaybi na solo como expositor ninche o sino solo sino que también como también conferencista dar taller ninche chaybi chaymon mi rirkani ñuka Cuenca chaymanda rirkani Riobamba chaymandaga a Loja y Otavalupi, Cotacachi, Riscani, ñuka cuadrogonao, ñuka tigua rascadame, chaybi ricuchingapa y rircani. ¿Y maipi te has estado allí casi cerca chaybi ya está con la pica? Maipi esas allí me aperca chay ñuka cuadrogonao rascadaga. Pai canchago misugunamonga chay nuevos estudiantes gunaman paigunamonga kaiga musug migarka musug yuyi musug maki nisona yo musug sentido migarka paigunapa ima manda chayga na rexesca manda arte indígena o arte naif paigunapa gaira ima digan arte naif o chaybi chayska mandaga imanirka imanispa de arte naif nin imanispa de kikingunata suglado manchoran nirka estudiantes kuna chaybi Machi César, Shinajatak, Machumagnash, Kikim, Bashuish, Kagunachan, Kai Shukti Shukti Jakta Kunam, Richkangichu, Kai Ecuador Manta Jukish, Bashukti Jakta Kunam, Shinajate Kikim, Bashuish, Kakunaka, Nyukanchi, Kipa, Kausai Kunapa, Nyukanchi, Kausaipa, Himalayat Kikin, Kachaipi, Nishung, Aporte Trakung, Nyukanchi, Kausaipa, Nishung, Chari, Identidad Pak. Sinayatik de pronto kikin kunaga shuktik suyu kunawan wangurishka chukangichik o sinaya kan kunaya chana purinkichik runa pura kasika mandaga wangurishpa purinchi wakimbik wakipura o sugumasi kunamas purinchimi chaybi yukanchi suyu kunata rikuchingapa chaybi maidan rinchilami yukanchi ya carne crocanguiche más y con la calle pega no tanto por intereses sino que como rico chingapa yo canche rura y conata Himalaya te yo canche causigan yo canche yo y cona o shungo manda yo si que manda rico chingapa me yo canche renchi yo canche yo conao chay manda ma asa un isan azu chay pega Sugjaktakunaga cultura charin o vestimenta nisu vestimenta o Himalayas rimuskamanda o kajugunas charin nasu chaybi kutupaksi jaktapiga asaun jakimigan chaybi culturalmente vestimenta o wakimbiga simis kichwa simis chingariska migan Chaimanda miñuca cuadro ñuca suyo kunapiga chayda mi ricochini. Kichuapi es pa suyan suyo. Ajá. Maizumas. Ajá. Chayda mi ricochini. Ñuca chayri gakpiga ñuca yo y garka. Himalaya sigan vestimenta nirkane. Warmi vestimenta kotopaxi manda. Warmi vestimenta más kirkane. Na ñuca mama churi de ga nagan nirka. Sug vestimenta, sug anaco. Su camisa, su sombrero, nina yachirka nyuka mami. Chaimanda mi nyuka maskirkane. Y sin yui, nyuka ladi rurakuskane, nyuka suyukunapi. Entonces, chaybe mi nyuka razombe yaikone nisunas chaybe. Yui samu chaybe. Y manispadi, nyuka maskispurine. Pantana de Chaybega. Chaybe mi Yucatán irkane. Yucatán de Rora Juscane. Yucatán irkane. Kaime, Himalaya causescan irkane. Yucanche abuelo gona, taita gona. Himalaya causescan. Kaibe Rora Jungi kan. Chaybe mi Yucatán irkane. Pantamasca Juscane. Yucatán de Rora Juscane. Kaibe. Himalaya de vestimenta. Ni a Rora Juscane. Ajá. Chaybe mi. Tukuy wambraguna na jon konun musu wambraguna chayla vid orman. Tukuy la vid. Maipis. Chaybe morus te. Nayach. Nayach chasanis. Ashata yuyarina musurin. Ah. Chaybe mi nyuka zetskariga. Chay mandame nyuka taita rikuchiska mandaga. Y konun nyuka musu yuyin na jo. Nyaka nehurkani. Nyuka Himalaya kauskada. Y con un Himalaya causa con el caipi. Que es quito, ya está bien, ¿no? Y chaymi, ella consume en el caipi, ganó con chihuahua, ganó de caipi. Consumismo, dice un ¿no? O maidas, yo quizás rato, tarinchi, ¿no? Maidas, tienda, maimurison, imarandingapa, imananisas, ni a rato tarinchi, farmacia, o imami cosas, ni a tarinchiga. Vida en comunidad, sugmigan chaybi. Chaybiga Himalayas causa naganchi. Más natural ni son las chaybiga. Chayda miñuka ijita apamos su solo bichoros rural niñuka con niñuka suyukunata con apunchaga. Mas ti kai Ecuador mama jaltapika sina suyushpa suyukunataya rurashpa causa usharincho masivo. Ya chayga Himalaya sungu charisega pay gunala de mi respuesta ni son chari. Cada uno ni son chay viga. Y nyuka imago pantan esas chay viga. Así me resca nyuka daga. Nyuka suyo kunao. Pero chay viga cochina gandhi ganche al dependiendo de generaciones. Ya su generación ya tocorín ya. Siglo 20 en eso, tocorín. Cuando mucho siglo vi con siglo 21. Y chayda me maibis runaguna más que en chayda. Gringo ni son las caibiga. O norteamericano. Paiguna más que mucho trabajo, mucho rosca, nada más que paiguna. Y chayda me hay con la ganchi, toco y guambra con la. Chayda me gan, mucho yo y un por en la ganchi. Musuk songong. Chaygo nada me ricochina ganchi. Chayda isita tingos ricochina ganchi. Masika, ¿dixkangichu masi amaro chulango pa rosa con otaka? Ricoskaneme pay daga, pay gona daga. Pay rosa taga y mata yangi masi. Pay, may morisas nyuka me siempre sorprendido, me gane. Cuadro con la rixaje. Y manes. Y ya chingas. Ah. Muy mente te voy a cambiar. Cayan bien, mentam. Ah, niña. Yo con su colectivo Jorcanchi. Colectivo artista quichua su magrura y Jorcanchi. Ya. Chay bien me reconche, yo con chega. Diversas formas o texturas de colores. Ah. Chay bien me su yo y chay bien pay con la. Pero la esencia ni son caibe. Esencia chayla digan. Reivindicar yukanchi causaita. Yukanchi yui da chaybe. Riku chingapa. Masti castellano shimipi rimashpa aste nena mutsurin nacho. Kutin nacho kichu ayapita nita ushanchi chayta. Chay arte palabra. Ari. Ama aste nejungapag. Ni kunchi ninchi sumag rurei ninchi. Ari, chitan ni kari. Pero tuku y pacha. O sea, ni shun shuk exposición da, bueno, shuk rikuchinata rura rinchi, sumag rikuchinakunata. Sumag rurashkata rikuchi rinchi. Ya. O sea, chaypi, mastimi wakimbika mishkunapis kimirimon nacho, wakimbika shamun, shika shamukpika kaika sumag rurei mikap. Mana astu kapan ama mastu ni pangichu kai ktaga suma urremi na dinamika pangichi nispa. Na chukuna bi nyukan chika inti remi ta shina niska kalpare na honchi. Wakin guna ka na fiesta de sota mi shana hongichi nin. Na nyukan chika na fiesta de sota runa upanchichu. Nyukan chika inti remi ta mi runa upanchi nispa nichi. Kasi anu pi remas papis pero inti remi nichi. Mana fiesta de sota. Chika na chushina jata rurei tukurin ama astu ni hungapag. Y ama el país con la pagnisca pi urma hungapag, nan en yukan chipaka suma rura y mikan. Nachushina ni a chay shutiwan, hasta wan puncha y a chita ushanchik ni shun. Ama castellanuman chimba hungapag. Ama castellanumanda ni mishu chay nishkata, yukan chipak ruraska, yukan chipak ruraskata kachano shutipi, ni na hungapag, no yukan chipak shuti zapita ni ngapag. O chay man pacta chisa yuya hungapag. Sin embargo, más chico. Hasta un carin. Más si se acerca. Ima kunapita. Suyu chinguía. Ni kurkangi. Tiwa más chico. Que ya parche. Llama carapi. Rurankunani. Ima kunaja pikikin. Que suyu chingui. Más si. Kuno kuna. Nyoka rurani. Pata y kunapi. Nisun. Chay pluma guna. Niskana yo. Atalpa. Atalpa pluma kunapi. Rurani. Nyoka. Aves domésticas. Nyoka rurani. Yeah. Chay kunapi shuyungi? Chay miyuka shuyungi. Yeah. Chay hawapi, arte tigua. Yeah. Chay vis konan rurani, ki tukui masiguna kai ciudad okubiga rurani, lienzo. Chay vis rurani. Chay manda konan asaun chay da sugu nada, sugu nuevo estilo da mas que se haga rurani en yute, fibra vegetal rurani konan. Chay perrusa con las mascajones su corteza. Su carapi, rangap. Y ma yura carapi. Yura carapi. Yura carapi. Chaimi gan la yo mucho innovar mucho tendencia nishka ah mucho gunar pero ronga mucho niña cuando te pasan gap ah sumo más tú cochis para kanga para masigo sina nyukanchik kikinguna sumag ruraita rikushpaka nyukanchik mashikonaka imata gyan munay yachuyarin imata gyuyan shay nyukanchik sumag ruraita rikushpak paikancha wakime pariskani paikanchaun wakime ga sorprendido sakirin o wakime ga con inquietud donde son chay un sakirin chay vivo y pay bonanin imagina de ruranginin maimanda ve kamba yui yuxin wakimbe ga cuadro suyo con rapi ricuchinchi nyukunche ga nyukanchi esencia nyukanchi espíritu niso nyukanchi samaita chay ve chay dame ricun wakimbe ga personalmente yo cada suyo con api mi chaita rico sumo más chico pay más chico más te shugyu yaita saquen gapaj kikin nishkamanta asaguta ya más te mi casa no pica resumen en una chuchi ya chica yo ima churan gapaj nyukanchi runa kunapaj suma rureika kikin yuyaita kikin muskuita y kikin yaita nisho yaika ima takan más Guayrucamaj. Imagínense. Yay. Ar, matacan. Tucuna. No, yay. Yay, no, imagínense. Yuyay. Yuyay. Ar, matacan. Yuyay. Yuyay, yata. Yay. Yay, mi can, sentido. Ah, ya. Yo, mi can, chipo, sentido y emoción. Ya. Yuyay, mi can, pensamiento. Yo. Y muskui con sueño ni sueño canchipa ilusiones aspiraciones propósitos chico nakan nacho chica nyukanchipa suma rurika che kimsan ditami shugya pichuran nin imagina nacho shugawa go nacho puja kushpa kapai kana pai pa munai wa pai pa yuyewan karya chika kanga che ja pitama shugya te shugya chika makan nacho y nya ruku ruku kasma machete kuti pakte ushan kunan binya kasna wambra kuna kanya shungu munai uma yuyewan karya chika makanchi Chemana nacho yuyay taka imata piyona hunchi pero shungos goti imata charin muna hun Urrurai pepa shutete ranchi Ari, ni taka ni shutan na hunchi pero rey pika shuta ranchi Che kashina yapa incoherencia incoherencia yapa makaj Hajum nati granga Mas timana pakta chinchi nacho nyukan chinishka konata nyukan chinishka konata Che ka kutin kai suma rureika kutin chaitama pakta chin Kutin tanda chin shugyapi nacho Che ka chaitama maskan Y chaymi nyuka yuyay pika Kairuna kunapak suma ruraika mana pakai tukushkachu yani suma runa kunapak suma ruraika manara chinganju yani nacho sinapas kutin mishu kunapak suma ruraika nyana chaita maskanga mishu kunapak ashte nishkaka kulkita mamaska imashina nacho mishu kunapak hambika nyana runa aichata hambi nata maskanga mishu kunapak hambika kulkita mamaska Sina jata ma mishkuna pag yachay pas mana ikikin yachay kikin umapi yachay tugyanata kamaskang kulkita ma mask. Sina jata ma ashti pas kasi no pinishpa ka sekuestra itukushka kan. O sea, paka itukushka kan. Nacho. Sina pas nyukanchi pag sumag rurik ka mana paka itukushka kan. Chay manda chari sumag rurik, nyukanchi sumag rurik hasta wangarin wakay chichka kana kan nacho masigo. Arin masigo. Bueno, sin espaca, maizuma, yuya y kuna takunan hasta un gari machi César, uxapaj, yuya y kuna causa, y muna, y yuya y musco, y tuquita, asasas, rexina, kushanchi, sinapas, kayuya y kuna tapunjanta, nyukanchipas, kikinguna, para nagus pacatispa, hasta un rexichis pacatisha, me kayuya y kuna pines, machi kuna, pacha kuna, y jax kamata, machi César, uxa, yupechanchi, seamos kamata, supunja kuna, kupayangi, hasta un yuya y kuna takarana con apa, machi kar, yupechanchi, kayuya. Kutin shampangi, machi, sina, shuta, wambra kunaman, yuya y kuna takarana con apa, shuta, chera, kuisa kuna, sina, tapay kunapash chayta muskuy ushachu nacho ñukanchi wakinpika wakin wambrakunaka muskuyta mana tarishka purinchi manllanchi muskunatapash chica ña shuku na shina ta rikushpaka wakimi ka ñukan chimosku kunapas punchayan masigo chica shamupangi ya shina ashaguta yana pangi ñukan chipuri kunapas ya masigo pai shamushkama na chon yo pechanchi mas cesar yo pechanchi kutin kunapa shina jatak shamungi kikin bayu ikuna tukuy chakunata karawangi ñukan chimana chon shina jatak yo pechani Lunes kama mashiguna. Ari lunes punja kama mashiguna pagyati mashisesa china yate tukuiguna uyak mashikuna man pagyati. Kaya kama mashiguna. Ritsinaku. Kay pachakama kay uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punja kuna tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana Kuikunami, Rurashka Kaka. Minchakama.